Okay. See tunes, baby. Cali, suéltala. A ella le fascina bailar. Se da bonita boca para empezar. Ninguno la puede igualar. Lo de ella es puro perreo. A ella le fascina bailar. Se da bonita boca para empezar. Ninguno la puede igualar. You don't fuck with the monkey.